FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. El día de ayer no fue solamente la única noticia, la media sanción a la reforma política que está proponiendo el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, sino que el fuerte temporal, pasada las 24 horas del día de ayer, fue parte de un escenario que sufrieron los que menos tienen en el barrio La Esperanza 2, que habían decidido estas familias que habían sido desalojadas a principios del mes de noviembre en Moreno Norte, a volver al predio, lo que significaba arreglárselas como puedan, porque no había infraestructura para garantizar la permanencia en el lugar. Pero ellos están decididos a encontrar respuestas inmediatas y están en el predio. Y vas a escuchar un testimonio de una vecina que relató en vivo a Record Informativo cómo vivieron a las 2 de la mañana el fuerte temporal que los sorprendió mientras estaban durmiendo con sus hijos. También, ¿qué les pasó a los vecinos del barrio La Esperanza 2 que decidieron irse a Los Hornos, a la zona de Cuartel Quinto? Propuesta de la Municipalidad de Moreno, que también no fue diferente la experiencia, porque ellos recién se estaban instalando, es una zona inundable y hay un gran vacío estructural. Más allá que se está formando un barrio, ya no es un asentamiento, tiene fallas estructurales, se estaba haciendo trabajo de zanjeo en el día de ayer, nos contaban los compañeros de Record Informativo, pero se visualiza, en las palabras del vecino que hoy vas a escuchar, lo que vivieron, muy similar a lo que sufrieron los vecinos que están en el predio de Moreno Norte. Por eso mencionaba, se habla mucho de la reforma política que ayer tuvo media sanción en diputados, y el Senado se prevé que lo va a tratar el año que viene. La aprobación fue de 136 votos contra 99, y algunas claves de este proyecto es que establece primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todos los partidos y alianzas electorales para la designación de candidatos. Pero hay que remarcar que no habrá padrones partidarios, es decir, que los ciudadanos en condiciones de votar lo podrán hacer en la interna que elijan. No podrán ser candidatos las personas procesadas por crímenes de lesa humanidad o por violaciones graves a los derechos humanos, tampoco el personal superior o subalterno de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ni los magistrados, ni directivos o apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas. Se fija el segundo domingo de agosto como fecha para las primarias conjuntas. Todas las líneas internas de un mismo partido o de los distintos que componen una alianza serán parte de la Junta Electoral. También podrán realizar corte de boletas para los distintos cargos efectivos, como en una elección general. Los partidos o alianzas que no superen en la interna el 1,5% del padrón electoral no podrán participar de la elección general. Es uno de los puntos que es disputado por las minorías, los partidos más chicos, porque bien lo dice este artículo, quedarían fuera de las posibilidades de estar en las elecciones generales. Se eliminan las listas colectoras o espejos. habrá un solo padrón electoral unificado, no existirá más la división por sexo, se prohíbe la difusión de encuestas sobre intención de voto 8 días antes de la elección general. Para su reconocimiento electoral, los partidos tendrán que conseguir la adhesión de 4.000 de los empadronados de cada distrito donde busque la personería, pero contará con 150 días después de su reconocimiento para transformar esas adhesiones en afiliaciones partidarias. Los afiliados podrán pedir su baja de padrón partidario en forma telegráfica a cargo del Ministerio de Interior. La cantidad de afiliados se revisará cada año. Si no conservan el piso mínimo, perderán su personería. Si un partido no se presentara en 2 elecciones consecutivas o sacara menos del 2% del padrón electoral, en cada una de ellas también perderá su personería. El Estado repartirá los espacios de publicidad audiovisual entre los partidos y alianzas. El 50% será repartido por igual y el 50% restante de acuerdo a los porcentajes alcanzados por cada uno de ellos en la última elección general. Las empresas no podrán aportar al financiamiento de los partidos políticos. Los aportes deberán ser de personas físicas, pero no jurídicas. Asociaciones civiles no podrán hacerlo. Es parte de la reforma que ayer tuvo media sanción, que hubo discusiones. Muchos se oponen porque mencionan que es una política bipartidaria, es decir, fortalece a los partidos históricos como el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Muchos debates, un tema que trataremos en la 90.1 para no pasar de percibido, más allá que la realidad golpea a los que menos tienen, por ejemplo, en Moreno Norte. Desde ayer, el viejo supermercado denominado El Chivo, ahora sin nombre, que está en la ruta 23 y Gaona, está tomado por el sindicato de comercio, que salió a defender a los trabajadores de ese supermercado, porque hubo despidos, están buscando una indemnización total para ellos, de 11 trabajadores. Hoy hablaremos con un referente del sindicato de comercio para que nos mencione cómo va el segundo día de toma, si obtuvieron respuestas, cómo pasaron la noche. Recordando que fue una noche para los ciudadanos de Moreno bastante compleja. Muchos, y hasta ahora, en estos minutos, no tienen luz, porque hubo un gran corte de luz en todo Moreno Norte, en la que fue consecuencia de el fuerte temporal que se vivió. Mencionan que cayó granizo a las 2 de la mañana en Moreno Centro. Imagínense las personas que estaban en el predio, en el barrio La Esperanza 2. Así iniciamos Nunca es Tarde en la 90.1 Radio Recuperada. En mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan como angelitos con sus alas por el buen aire. La suerte y la calma de no haber conocido nada para seguir siendo bueno, quizás Dios robó esas almas. ¿Qué piensas cuando te hablo de todo lo que pasó? Viste que todas las cosas se saben con el tiempo. Suelto y aún viviendo, el católico que bendijo ya perdió hace mucho tiempo su lugar en el cielo. Todos los días que te lleves a ver cómo esto fue, te servirán para ser en otro tiempo algo más libre. Son las únicas palabras que te pido escuchar, si no me muero de vergüenza hoy acá. A todos por igual, alguien nos espera y de cualquier manera llorarás. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Tu canción fue la rueda de los días que siguieron. Tu canción fue más lejos que la muerte que te hicieron. tengas miedo, ya dimos la vuelta al espanto. Un viento algo más calmo se viene anunciando. El polvo de estas calles pone a santo con represor, pone al inocente en pena y despierta el asesino. El pano del olvido, el de nunca decir nada. Cuántas miradas caídas sin ver qué es lo que pasa. Ningún dolor se siente mientras le toque al vecino. El que manda a matar es para sentirse más vivo. Son mensajes del alma, herida pero bien clara, sobre lo cobarde toda la verdad. Ángel rubio de la muerte, de que poco te sirvió el himno Jesús, la bandera y la madre que te parió. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Iniciamos Nunca es Tarde en la 90.1. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o mandar un mail a nuncaestarde@fbmoreno.com.ar o escucharnos por internet en www.fbmoreno.com.ar. Ahí estamos saliendo para todo el mundo. También tenemos nuestros compañeros Rubén Bustamante y Rodrigo Pagalday en Moreno Sur, haciendo la cobertura de el campeonato de estampitas. Cada uno va llevando estampitas, se va seleccionando, y el que más cantidad lleva, históricas, va ganando. Esas son las reglas que nos están diciendo. Dicen que Don Ramón llevó varias, una de México, y que viene muy bien. En cambio, Doña Antonia presentó, pero le fue negada la participación porque muchas estaban dobladas y arrugadas, así que se prohibió la participación de Doña Rosa. Continuamos en Nunca es Tarde con lo que te mencionábamos al inicio del programa respecto al temporal en la madrugada del día de hoy, que sufrieron los vecinos de todo Moreno, pero los que más sufrieron fueron, y esto es a mi consideración, los vecinos del barrio La Esperanza 2. Porque imagínense que no tienen techo y que la lluvia los sorprendió a las 2 de la mañana con sus hijos sin tener un lugar a donde ir. Vamos a escuchar a Karina, que hablaba en Recorte Informativo en el día de hoy, en vivo, en los momentos a la mañana que estaban tratando de encontrar respuestas porque tenían todas las pertenencias mojadas, muchas habían sufrido rupturas. Vamos a escuchar a Karina en el barrio La Esperanza, una de las vecinas que decidió quedarse y seguir buscando respuestas por parte de la Municipalidad de Moreno. Se mojó todos los colchones, se mojó la frazada, se mojaron toda la ropa que donaron, la ropa de los chicos, la ropa grande, todo.

Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Ruido Rebelde presenta El Cañón Fest. Cañón Fest, a beneficio del Centro Social y Cultural El Cañón. Actuarán Chicos, de Diego Sande No Vocal, Scabarú, Jeremías. Domingo 22 de noviembre, 16 horas, en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur, a 10 cuadras de la estación. El Cañón Fest. Entrada 8 pesos más un libro escolar, a beneficio del Centro Social y Cultural El Cañón. Correpi. Viernes 20 de noviembre, 18 horas. En Plaza de Mayo. Presentación del archivo de personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado. Correpi. En democracia se sigue implementando la tortura de forma sistemática, aunque los medios y el gobierno de los derechos humanos los silencian. Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional. Correpidifusión.blogspot.com. Anunciábamos al inicio del programa que luego de recibir 11 telegramas de despedidos, el Sindicato de Comercio salió a defender a los trabajadores del supermercado El Chivo y ayer decidieron tomar el comercio ubicado en la Ruta 23 y Gaona. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Gómez, integrante del Sindicato de Comercio, que luego de la presentación hablamos con él. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Estábamos en comunicación telefónica con Eduardo Gómez. Ahora, cuando restablezcamos la comunicación telefónica, vamos a hablar con él para que nos cuente la situación que se está viviendo en el supermercado del Chivo, porque desde ayer están los trabajadores y el Sindicato de Comercio en tratando de encontrar una respuesta para 11 despedidos que buscan la indemnización total para ellos. También la reincorporación al trabajo. De no obtener respuestas, se está analizando tomar las otras 3 sucursales de esta empresa en caso de no lograr el objetivo, que es la indemnización total. Es uno de los temas que vamos a tratar también, la movilización que se va a realizar en el día de hoy en Capital Federal respecto a la movilización para repudiar la brutal represión que sufrieron los jóvenes en el recital de Viejas Locas en Capital Federal, en la cancha de Vélez Sanfier. Hay que recordar que dejó a un joven al borde de la muerte. La movilización se realiza hoy a las 18 horas en Figueroa Alcorta, al 3200, donde se encuentran las oficinas de la empresa que organizó el recital. Luego que nos acomodamos, vamos a hablar con un referente de una de las organizaciones que va a llevar adelante esta movilización. Estamos ahora buscando volver a establecer la comunicación telefónica con Eduardo Gómez, del Sindicato de Comercio, que va a mencionarnos qué está sucediendo en el supermercado El Chivo. También vamos a recordar, entre tantos temas, que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar y ganarte Brecha Negro, este libro de gran artista de dibujos que tiene la Argentina y que estamos regalando gracias a la librería Lipi Bropos, obsequio para los oyentes de Nunca es Tarde. Ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Eduardo Gómez del Sindicato de Comercio. Buenas tardes, Fernando Ochoa, los saluda, Eduardo. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en el Chivo? Porque desde ayer ustedes están ahí intentando encontrar una respuesta para los despedidos. Así es, para los despedidos y para los que no están despedidos, porque por lo que es hasta ahora, la gente que no está despedida todavía sigue sin cobrar el sueldo de octubre y la mitad de noviembre le falta pagar. ¿Y qué respuestas dio la patronal? ¿Pudieron dialogar con esos? Supuestamente no da la cara y solamente se comunican por vía telefónica y te dice que en el momento no hay plata. Bueno, ahora se está intentando llegar a un acuerdo de que ellos avalen ese acuerdo y ahí sí llegaríamos a que lo que se nos debe nos paguen en tres cuotas. Más de eso no se alargaría tampoco. Sería que la indemnización total para los 11 despedidos sería en tres cuotas. Así es. Pero ellos quieren hacer el acuerdo, pero sin aval. Uh-huh. Y sin aval nosotros no lo vamos a hacer porque sabemos que son todo manga de mentirosos son. Entonces los conocemos muy bien porque la mayoría de la gente tiene 25, 23 años en la empresa. De 15 años para arriba tiene la gente en la empresa. Entonces ya sabemos cómo es el trato y no vamos a aflojar hasta que no veamos la plata toda junta o en tres cuotas y que ellos se responsabilicen en pagarlo. En el día de ayer un compañero de la radio hablaba con Fabricio Ledesma y le mencionaba que se analizaba, si no se encontraba respuestas hasta hoy, tomar las otras tres sucursales de la empresa. ¿Siguen con esa idea? Con esa idea está. Esa idea está vista para mañana. Mañana, si no obtienen respuestas, irían si a tomar las tres sucursales. Mañana tenemos ya para el paro de las otras tres sucursales. ¿Cómo fue pasar la noche en el Chivo, teniendo en cuenta que hubo corte de luz? ¿Se acercó a alguien a tratar de encontrar alguna respuesta, a dialogar con ustedes? De parte de la empresa, nadie, pero de parte del sindicato se acercaron, ofrecieron, bueno, si estábamos bien por el tema de la lluvia, la luz que se cortó, nos trajeron sol de noche, estuvimos bien atendidos por ellos y el apoyo constante de ellos. ¿La gente que está a cargo de este comercio que habla de una supuesta quiebra cuando habla con ustedes? Habla de una supuesta quiebra, pero no muestran papel y no muestran nada, es solo palabra. ¿Y se acercaron al Ministerio de Trabajo para tratar de encontrar una solución? ¿Conciliación obligatoria? Está todo totalmente por Ministerio de Trabajo allá de La Plata. Se llegó a un acuerdo acá en el Ministerio de San Miguel, pero ese acuerdo nunca se lo cumplieron. Así que ya no hay forma de arreglar con ellos porque todo lo que se hizo, por más que intervenga el Ministerio de La Plata, el Ministerio de Provincia, todo, no se está queriendo arreglar nada. ¿Y aquí en Ruta 23 y Gaona, hasta cuándo se van a quedar en el supermercado? Hasta que sea el momento indicado de que tengamos que levantar y veamos que realmente nos vamos conforme con lo que se acuerde. ¿La reunión para establecer que será el pago en tres cuotas la tienen en el día de hoy con la gente del patronal? Hoy entre las 6 y las 8 de la noche lo tenemos. ¿Desde su experiencia creen que obtendrán una respuesta satisfactoria? No. Es decir que inmediatamente se vivirán la medida que usted me estaba anunciando, el día de ayer mañana tomar las tres sucursales de la empresa. Así es, si ellos hoy, en el día de hoy, no llegan a un acuerdo, mañana ya tomamos las otras sucursales. Muchas gracias, Eduardo Gómez, del Sindicato de Comercio, para mencionarnos la situación que se está viviendo en el supermercado del Chivo. Listo, está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Escuchábamos a Eduardo Gómez, del Sindicato de Comercio, dándonos un panorama de la situación que se está viviendo, un supermercado que está tomado, que la gente no puede ingresar a hacer compras, hasta que no se encuentre una respuesta para los 11 despedidos que están buscando indemnización total. Y como bien lo mencionaba Eduardo Gómez, la única oferta que hay de parte de la empresa es que sea un pago de tres cuotas. Hoy tienen una reunión a las 18 horas hasta las 20 horas, intentando encontrar una solución. Bien lo remarcó Gómez, que si no obtienen una respuesta satisfactoria, mañana deciden tomar las otras tres sucursales de la empresa que tiene en la zona. Mencionemos que el supermercado que han tomado en el día de ayer es uno de los más antiguos de la zona, y además impiden ingresar a la gente, y ayer estuvieron marcando su posición como también hoy lo están haciendo. Así pasaba la cobertura de lo que se está viviendo en Moreno, en el supermercado del Chivo, donde el sindicato de comercio decidió tomar el lugar para encontrar respuestas a los 11 despedidos trabajadores del supermercado del Chivo. Pa' andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus abogados, cuando la ley la asesorba, no la compone ni el diablo. Mencionábamos antes de hablar con Eduardo Gómez del Sindicato de Comercio que están tomando el supermercado El Chivo aquí en Moreno para que indemnicen a 11 trabajadores despedidos por esta empresa de supermercados, que hoy se realizará una movilización en la avenida Figueroa Alcorta 3200, donde se encuentran las oficinas de la empresa que organizó el recital de Viejas Locas en la cancha de Vélez Sarsfield, y donde hubo un joven al borde de la muerte respecto a la brutal represión que sufrieron los jóvenes por la policía. Estamos en comunicación telefónica con Cristian Heckel, presidente de la FUBA, para que nos mencione qué lo lleva a hoy a realizar esta movilización. Cristian Heckel, Fernando Ochoa los saluda desde Moreno. ¿Cómo va? Muy buenas tardes a vos y a la audiencia. Hoy van a estar movilizándose en las oficinas de la empresa que organizó el recital. Exactamente, en realidad nosotros formamos parte de una convocatoria más amplia, a la cual nos ha llegado, digamos, la convocatoria, y hemos decidido participar fuertemente, porque los jóvenes estamos siendo, digamos, brutalmente perseguidos y tenemos un régimen represivo muy fuerte por parte de la policía, que en esta ocasión se vuelve a cobrar una víctima joven, digamos, que un compañero que está, digamos, todavía muy mal internado, y al mismo tiempo una represión brutal con detenidos y demás a la juventud que pretendía ir a ver un recital. Es decir, ustedes hacen responsable a la policía y también a la empresa que organizó este recital. Exactamente, Por supuesto, del mismo modo que lo vimos en Cromañón, del mismo modo que este caso nos recuerda a lo que fue hace tiempo atrás, también el brutalmente asesinado, golpeado, después que nos enteramos en la policía, en el recital de Los Redondos de Ricota, nuevamente tenemos la participación violenta de por parte de la policía, tenemos la complicidad del Estado, que es el que debería poder organizar que no existan este tipo de problemas a la hora de un recital de tipo público, y por supuesto la empresa, ya que en este caso está confirmado la venta y reventa excesiva de entradas, se vendieron más entradas de las que podían llegar a entrar en el recital. ¿Es decir que hubo un fraude? Bueno, evidentemente acá tiene que haber una investigación y nosotros lo que nos estamos pronunciando es porque se lleva adelante una investigación y reciban un castigo los responsables de lo que aconteció, pero evidentemente las puertas de entrada al recital se cerraron dos horas antes del comienzo del mismo, producto de que ya el lugar se encontraba completamente saturado cuando había personas afuera con entradas, una de las cuales tenía el compañero que hoy se encuentra internado. Por este motivo, nosotros hacemos responsable y pedimos y exigimos una investigación inmediata del caso por parte de a la policía, al Estado Nacional y a los organizadores del evento, en este caso esta empresa. Esto no está alejado de la represión estatal que remarca año a año la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional en su informe, ¿no? Exactamente. En el día de mañana, Correpi va a organizar un acto en Plaza de Mayo, como todos los años, poniendo de cara a la opinión pública el conjunto de las estadísticas que revelan la cantidad de casos de torturas, de salvajes golpeos y de incluso asesinato por el gatillo fácil que vive diariamente la juventud a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, nosotros no consideramos que se trate de una excepción, sino de una regla que tiene y hace a la juventud uno de los lugares predilectos por parte de la Fuerza Represiva del Estado para golpear y amedrentar a una juventud que, bueno, en este caso no tenía otras intenciones más que ir a ver un recital. Y además lo que remarcaba cuando hablábamos con María del Carmen Verdú de Correpi es que más allá si tuviera o no tuviera la entrada, la gente que fue reprimida, eso no garantiza que la policía reaccione de ese modo. Por supuesto, nos hemos encontrado en otras ocasiones con el mismo fenómeno y en este caso se trató de una represión, como se vio por las imágenes de la televisión, salvaje, que se llevó adelante no solamente contra aquellos que estaban por entrar al recital, sino contra todo el que se encontraba por la zona, y hay todavía que poder llegar a investigar turbias que se llevaron adelante en el marco de la represión, porque compañeros fueron detenidos, fueron incomunicados con sus familiares, permanecieron durante horas secuestrados en diferentes destacamentos de la policía, y todo esto se ve de manifiesto que no se trataba evidentemente de un problema de si entrada sí o entrada no. Muchas gracias, Cristina Gel, que se cortó, es así, somos una radio recuperada, pero importante lo que mencionaba el presidente de la FUBA, que participará de la movilización que se realiza a partir de las 18 horas, exigiendo castigo a los responsables de los sucesos en la cancha de Vélez Sarsfield, y llama a la juventud a participar activamente de las iniciativas que se tomen en ese sentido. Recordemos que hubo un violento desenlace en la previa al recital de Viejas Locas, donde fotos y videos dejaron asentada la represión policial ejercida sobre el público que hacía la cola para el espectáculo. Llevó a un grupo de jóvenes a organizar una marcha de reclamo pacífico para esta tarde, por eso la FUBA se suma, como también se suma Correpi y los familiares de las víctimas. Esto será en la puerta de la empresa organizadora que tiene en la avenida Figueroa Alcorta 3221, y se confirmó la presencia de la familia de Rubén Carballo, el joven que fue hallado tendido en un club lindero al estadio de Vélez Sarsfield y que permanece internado en estado crítico en el Hospital Centro Gallegos. Lo que hay que mencionar, y lo remarcaba Cristian Henkel, es, por un lado, la responsabilidad de la policía, que actuó con la represión, y también que hubo reventa de entradas. Es decir, no se dejaba pasar más gente porque estaba colapsado el estadio, se vendieron más entradas de las que se debían vender. Nada ha cambiado después de los hechos trágicos de Cromañón, y se ve en esta situación que está enmarcado lo que sucedió con Walter Bulacio en aquel recital de los Redonditos Ricotas, donde fue víctima de la represión policial, y también lo que sufrieron las personas de la masacre de Cromañón, que fue por la ambición de vender más entradas y ocupar más espacios de lo que estaba permitido. Ocurrió lo mismo aquí, y bien lo remarcaba Christian Henkel, que es el motivo que lo lleva a estar hoy marchando a las 18 horas frente a la puerta de esta empresa que revendió muchas entradas y colmó la capacidad que tenía el estadio de fútbol de Liniers. Continuamos en Nunca es Tarde, en los últimos tramos de este programa denominado, como ya te lo dije, Nunca es Tarde, en Radio Recuperada. Nuestra amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hizo saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremías, de parte de Gabriela de Cortés Arena. Graciela del barrio San Pablo. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Nos informan nuestros compañeros que intentó participar de este concurso de estampitas y también postales un vecino del barrio La Perlita, estamos hablando de Daniel Pallero, y no lo dejaron participar porque también, igual que Doña Rosa, tenía dobladas las estampillas y las estampitas y no se permite, tienen que estar bien cuidaditas. Con un papel de fiambre bien dobladita ahí y cuidándola para que no se oxiden, no le entren ninguna ruptura que puedan sufrir. Está bastante peleada la situación. Nos mencionan que se anotó Mariana Sulpici también en este campeonato y que llevó algunas estampitas por el Día del Militante, como bien las tiene ahí bien escondiditas, y que a ella sí la dejaron participar y que anda bien, porque estaban bien cuidadas. Sorprende porque son muy históricas, muchas de la década del 50, así que la está peleando. Yo intentaré, pero tengo algunas de Paturuzú, del Eternauta, de esas cosas que salieron hace años atrás en el correo, ¿se acuerda? Que hubo como un homenaje a la historieta, tengo algunas, pero hay que ver, no me dan los tiempos. Comuníquese al 466-6559 y mañana tendrá el resultado final de este campeonato que comenzó hoy y termina hoy. Lógica pura. Puede mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Esto fue Nunca es Tarde en el día de hoy en FM Moreno 90.1. Sí, mi compañero Sebastián Rodríguez, que está realizando un parcial en estos momentos. Mañana ya estará aquí en la mesa. Fueron parte del equipo periodístico de la 90.1 y parte de la producción que se escuchó en Nunca es Tarde: Rubén Bustamante, Rodrigo Pagalday, Cintia Medina, Victoria Espinosa, Sebastián Rodríguez, Fernando Ochoa, Agostina Sulpici, todos. Nunca es tarde. Hasta mañana.